CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 568ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola planeta! ¡Ay! Este planeta lleno de urbes, y allí en cada punto, en cada ciudad, en cada lugar. ¿Eso es la Tierra? Sí, esto que estamos viendo aquí es la Tierra. No. Sí, supongo que es la Tierra. Sí, sí, sí. Estamos un poco lejos. Vamos a ver si nos acercamos un poco gracias a la prestancia, la muñeca y la habilidad del Capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. Y así grande, seguimos capitán. De esta manera. Mientras vamos a presentar, nos está un tanto distraída, pero pasamos a presentar a... ¿Quién carajo está? No sé, con un agente de negro, calculo que sé. Si no son ingenieros, son abogados. La duda me hace... son abogados. Bueno, perfecto. Abogados, perfecto. No jueces, ¿no? Todavía no... No. Me dan miedo también los jueces a mí. Sí. Los abogados también. Todo me da pero miedo. ¿Pero vienen a jugarnos? Sí. No. Ah, no. Ah, bueno, entonces está bien. Son amigos, dijo uno. Sí, porque vienen todos juntos. Nunca son amigos. Igual, bueno. Igualmente, no sé de qué lado estarán, pero siempre te joden, ¿no? Sí. Temprano. Bueno, damas y caballeros, les presento a la productora estrella de este programa de radio, es decir, a la muda. ¡Ja! ¡Diosa! Y por último, pero no menos importante... No podemos callar, estamos haciendo el programa, muda. ¿Está bien? ¿Qué quiere? ¿Suspendemos todo? ¿Quiere que empecemos un poco más tarde? No hay ningún problema. Hablamos de las cosas internas que producen... ¿Has lavado mis calzones? Se ha declarado en rebeldía hace tiempo. Le quiero decir que la muda no le lava la ropa a nadie. Sí, mismos sí. Problemas que tienen muchos en sus hogares que dicen... ¡Ay! Pero no me lavan la ropa. Me estoy recordando al lobo, por ejemplo. Y bueno, hemos tenido que aprender a hacer tareas domésticas. Sí, lo sí. Cual no es denigrante y está muy bien. Para que ella se pueda pintar las uñas y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Mantenerse bella y coqueta como así la queremos ver. Señoras y señores, con ustedes en la parte técnica de este programa de radio, ni más ni menos que el Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico! Que bueno, ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con la coquetería, hasta inclusive hasta con el aseo, diría. Sí. Pero en pos de que este solo programa... Solo que estuvo lavando los patos. Lo pueden escuchar ustedes, claro. Y... claro, es los, el pato es un animal sucio, que sí, él es limpio, ¿no? Pero ensucia todo lo que sí, tiene sí. Alrededor, así como muchas otras personas, ¿no? Así, caballeros, estamos aquí toda completa la tripulación de la nave. Y amigos, disfruten del arte, no le den más valor al dinero del que tienen. Aprendan para saber y no para mostrar que saben. Sean fieles a ustedes mismos, no pierdan tiempo en venganzas. No menosprecien el conocimiento. Pregunten, pregunten y pregunten. Intenten mil formas, ensayen, equivóquense. Vuelvan a intentarlo, no limiten la imaginación, no sean despectivos, llénense de placeres, dróguense por alguna puta razón, no se droguen sin razón, échenle ganas y beban solo para saborear y no para anularse, siéntanse personas, mantengan el orgullo, muestren los dientes y después de todo eso, ¿no se sienten un tanto mejor? Gritemos más fuerte, ¡al carajo! ¡Que camino hacia ningún lugar! ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. La vida está llena de días especiales. Se me ha ocurrido eso. Está, ah, está póngale, bien esa frase, bien, como sí, para poner así en los calendarios debajo. Sí, o inclusive, suena tarjeta. Si usted es camionero, por ejemplo, y quiere poner detrás del camión una frase así. Ah, la vida está llena de situaciones especiales. No situaciones, güey. Ah, es sí, muy largo. Bien. Situaciones no me entran en el camión. La vida está llena de días especiales, que es diferente, ¿no? Ah, y así estamos, con días especiales, que a lo mejor para uno es un día especial y para otro es un día como una mierda. Se está vomitando la semana, un carajo, me importa tres huevos. Y otro dice, no, eso es mi día especial. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo años, porque me acabo de divorciar, porque me acabo de fumar un sorete, porque me acabo de ir de vacaciones a Bélgica o cosas por el estilo. Y para un programa de radio, por ejemplo, un día muy especial es cumplir un año de emisión al aire, ininterrumpida, con serie de cambios y esas cosas, pero ahí están nuestros queridísimos amigos, compañeros de Frecuencia Cero. ¿Se puede decir Frecuencia Cero, no? Sí, se puede. Frecuencia Cero, ¿no? Pregúntale a los abogados. Frecuencia Cero, claro, porque ellos... Ah, perfecto. Bueno, nuestros queridos compañeros de Frecuencia Cero. Porque hay una radio que se llama Frecuencia Cero también. Sí, sí, hay una radio que se llama Frecuencia Cero. No, le estoy hablando a otra gente que estaba escuchando, que los vi que pasaban ahí. Y que está hace mucho tiempo Frecuencia Cero, sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, nada, y entonces ahí están nuestros queridísimos amigos de Cuando Comemos, que son los que se preguntan, ¿cuándo comemos? Sí, ¿cuándo comemos? Todo el tiempo, y luego llegamos nosotros y comemos. Así que bueno, nada, ya hemos estado con ellos unas conexiones satelitales intertelefónicas y hemos saludado y le hemos pasado súper chingón, pero como no toda la gente que nos escucha también se suman desde otras retransmisores de otros lados, queremos hacerles saber nuestra alegría por este cumpleaños para los chicos que están ahí en Frecuencia Hacer una radio que ha puesto por encima lo artístico a lo comercial, y que eso es más que loable en toda cultura que exista en esos lugares donde uno se pueda expresar. Así que para todo Frecuencia Cero en general, y en especial para estos queridos amigos que todavía los tenemos por ahí dando vueltas dentro de los pasillos de Frecuencia Cero, que son los chicos de Cuando Comemos, es decir, Edgardo Auxielo, que lo hemos saludado, el señor Hernando Aysich, que realmente la rompe, ¿no? Sí, la rompe. Y bueno, y a Guada, a Francisco, a José, a Gabriel, a Astrid, ¿cómo me gusta ese nombre, sí, no? Sí, Astrid. Astrid, suena así como estrella. Estrella, es verdad. Sí, eso suena. Astrid. Y a Elvis, que tiene un garbo. Elvis, el productor de este programa. Así que bueno, chicos, nada, re contentos de compartir grilla con ustedes. Es un verdadero honor. Y feliz cumpleaños, güeyes, ¿eh? Ahí se la pasan bien pipa, y si se portan mal, avisen, como dice Charlie Corkin. Exacto. ¿No? Vamos ahora a los mensajes en el día de hoy, que llega el primero de todos y dice, ¿qué pasó, John? ¡Ah, hijos del mal! Lobo Bro dice, ese mensaje es para dar seguimiento al caso de la rata Amanda. Se han puesto densos, ¿eh? Ah, ¿qué tenemos pasó? Tantos problemas legales, y llega el lobo para llevarnos... No, realmente no necesitamos más, ¿eh? Vamos a tener que presentarnos en el juzgado de Momospan Cholula, Puebla, para hacer una declaración en descargo con esto. El Nico lo desmiente todo. La historia mínima de la rata Amanda, para quienes escuchan este programa por primera vez en su historia... Era una ratita que vivía aquí dentro de la nave. Sí. Y que un día no apareció más. No. Sentimos olor a podrido y estaba ella atorada. Estaba muerta. Estaba atorada en una tubería inclusive de aire de la nave, ¿no? Esa es la verdad. Complicar la respiración hasta en determinado momento y apareció muerta. Cuestión que ahora el lobo desde Momos Planchuludo a Puebla se replantea todo esto de la muerte de Amanda. Y dice, la rata Amanda, en realidad la historia que yo tengo es que el señor Lagartija no se haga el boludo, le ha dicho. Ah, lobo. El señor Lagartija mintió porque no quería a la rata Amanda. Nadie la quería aquí. ¿Quién quiere a la rata Amanda? La rata Amanda no la quería nadie, el lobo, pero eso no quiere decir que no quieras a alguien, no quiere decir que claro, se va a matarlo. Exacto. ¿No? Así que bueno, Y le dijo al mico que la rata Amanda había dicho que los Cypress Hill eran todos unos putos. Y el mico se emputó y le pegó con una escoba hasta matarla. Es mentira, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es mentira, lo lobo. Todo. No tiene sustento lo tuyo, lobo. Claro. No tiene... A ver, presenta cosas. Presenta así, sí, documentos rata, que acrediten. Golpeado. La rata, claro, es verdad. ¿Qué quieres? ¿Sacar a la rata de su descanso eterno para volverle a hacer la autopsia? Que tanto... No, me parece injusto. No, bueno, justicia. Hay cosas que, pasado el tiempo, bueno, que se le va a hacer. Sí, igualmente habría que haberla cremado a la rata Amanda. Yo se los dije en el momento que apareció el cuerpito aquí, ¿eh? Pero bueno, ustedes no, que la rata Amanda y esas cosas. Ahora tienen, ¿eh? Justicia para la rata Amanda, dice. Postscriptum, nunca más. Dice, bueno, está bien, lobo, bro. Qué pasión, ¿eh? Ahí está. Bueno, nada, el tema de la rata Amanda seguirá. Es nada más el lobo el que está interesado en conocer la verdad sobre la rata Amanda. No se preocupen, es solo una rata. ¡Hey! ¿Qué pasa, calamares celestes? Saludos desde Guadalajara, México, para informarles que es un hecho. El árbol de cobre, del que hablaba ayer Benny, sí. Dice, es un hecho. El árbol de cobre que me encontré hace unas semanas en el Salto del Nogal, a unos kilómetros de la ciudad, será fuente de culto popular. Y eso lo sé porque tuve una visión dentro de un sueño. ¡Oh! Mira, una visión dentro de un sueño. Eso es importantísimo. Qué encriptado viene este metalenguaje, que es una visión dentro de un sueño en el que soñabas que tenías una visión, póngale. Póngale que soñaba que era un ojo. Sí. Y que lo abre y mira y veo una cosa. Esa es la visión dentro del sueño. No es como suele ser ese asunto de los cultos populares, dice, los cultos populares. Luego ya saben, de pronto aparece una mancha de humedad en la pared y va que es una virgen, o Cristo mismo, o aún peor es Dios mismo. Pero en este caso no, nada de eso. El árbol de cobre está en una ladera, entre dos cañadas, cerca de una cascada y a una caída de agua de unos 30 metros de altura. Un lugar fascinante, dice, el paisaje fenomenal. Y es todo de cobre. Todo un hábitat, dice, y sobre todo el árbol de cobre. No tiene hojas, está como muerto, dice, claro, pero brilla como si fuera de cobre. Es muy interesante. Y más que eso, digamos, el interés queda de lado. Pero es de cobre o no es de cobre. Solo participar. Porque si no lo hacemos guita. Dice, es para participar con la contemplación. Sí. Dice, sí. Esto nos lleva al budismo, ¿no? Sí, sí, sí. Una especie de contemplación. No quiero que venga ahora el chino vengador diciendo, ah, no hablen de budismo si no sabes, güey, la contemplación. No, la contemplación. Nosotros hablamos de todo lo que no sabemos. Claro, de lo que no sabemos no hablamos, nos lo guardamos para nosotros. Bueno, dice, en fin, no sé qué pedo con eso, pero lo que sí es que está chingo, dice, y luego enviaré algunas fotos del árbol de cobre. Oh, perfecto. Entonces has contemplado, pero has sacado fotos también, como para seguir contemplando una vez que uno se ha ido del lugar. Lo primero que hay que hacer es sacar fotos como para poder empezar a comercializar el asunto. Claro, mira, si usted lo está contemplando y de repente el árbol de cobre se transforma así en una cosa exitosísima, claro. Y usted no le ha sacado una puta foto. Bueno, dice, versos grasos de la hueva grasiente y grosera, el placer de una hueva caliente. La noción de que nada pasa porque la hueva resbala para volver a su fuente. Dormir, rescarse, dormir y no más, dice Bene, que bueno, ha quedado sí, mal. Este pego, verso fue extraído del poema más audaz que se hubiese encontrado. Dice, sé que no tiene animalillos ni nada de eso, pero tampoco es un chiste, así que aunque en realidad tiene sin cuidado, señora, basta, Bene, me has cansado. Sí, te pones meloso. Sí, te pones melómano. Merol. Merol te pones, chao, Bene, vete. Y ahí está, Bene, vete, en Guadalajara, Jalisco, México. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, pedantes del espacio, ¿cómo van desde? Hola. Hola, Barría. Nos está saludando el Vinchu, que tiene problemas para escuchar el programa, porque dice, justo cuando están pasando el programa, yo tengo que ir a la escuela, y justo cuando tengo que ir a la escuela, están pasando el programa. Es así la vida, Vinchu. Sí. No podemos hacer nada. Las cosas se superponen. Dice, se escribe el Vinchu acá al repedo, dice, en un medio corto, ya que me estoy yendo. Dice, bueno, chavo, está siempre yéndose. A Vinchu, bueno, la Barría no le conocen el frente, le conocen la espalda. Sí. Es el hombre que se está yendo permanentemente, y así está como adornando páginas literarias en lo que tiene que ver con las creencias populares de la mismísima Olavarría. Es el hombre que se está yendo. Y ese Vinchu. Al que nadie, dicen que al hombre que se está yendo, al día que tú le ves los ojos, estás muerto. Esa es la creencia, ¿no? Porque se está yendo. Si tú le ves la cara, ya estás cagado. Y ahí está el Vinchu, pero que en realidad se está yendo al colegio, ¿no? Sí. No es el hombre que siempre se está yendo. Echa bastante la hueva. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hueso, desde el Chaco, le mandamos un abrazo grande a la gente del Chaco. Sí. Toda esta emoción por haber empezado a salir desde el día de ayer a través de FM Esencia. Y hay gente a la que le debemos eso, que es un grupo de hinchapelotas, ¿no? En muchas retransmisoras que han adquirido este programa de radio, adquirido en el sentido de decir, sí, lo vamos a retransmitir para que no hinche malo huevo. Hay un grupo de hinchapelotas, que son gente que va y dice, dale, retransmítelo, vas a ver que eso va y qué sé yo y qué sé cuánto. Que no se hacen responsables luego, claro, ¿no? Pero nosotros le debemos mucho estar sonando en esencia a esta gente a la que le mandamos un abrazo bien grande, a Mario, a Gustavo, a Maxi, a Franco, a Jessy, a Eve, y bueno, si me olvido de alguno, que se cague, diría el hueso, y yo digo lo mismo, porque bueno, les estamos saludando ahí. ¿Y cómo está el Chaco? ¿Cómo está el Chaco? ¿Está impenetrable el Chaco? Vengale, sí. ¿O ya lo han penetrado al Chaco? Lo han penetrado. Ay, ¿cómo está su capital resistencia? ¿Sigue resistiendo o ya no puede resistir? Trata de resistir. Trata de resistir lo que puede, ¿no? Bueno, un saludo grande para la gente del Chaco. Yo de pequeñito, para los amigos de Argentina que conocen bien el mapa de la República Argentina, se me figuraba el Chaco como un perrito, ¿no? Tiene como una forma de un perrito. Yo miraba y me parecía un perrito. No sé a qué viene esto. ¿Y ahora? ¿Será que estoy pacheco? Sí. ¿Le parece bonito? Y ahora me parece bonito, claro que me parece bonito. Un saludo a la gente del Chaco. Adolfo es de Tucumán. Y ahí en Tucumán, de Alberti precisamente, dice, lo más ridículo que me pasó, bueno, hola, le voy a contar lo más ridículo. Fue cuando una enfermera me afeitaba en las partes íntimas antes de que me operaran la semana pasada. Recordamos esta historia. Ah, cierto, que le operaron. Adolfo tenía un problema en los huevitos. ¿Cómo te quedó la voz? Vamos a hablar. ¿Quedó como un eunuco? Claro, hay que ver. Ahí, tienes la voz así. Manda un mensaje. Manda un mensaje de voz. A ver si la operación fue un éxito. Claro, queremos ver cómo fue la operación. Pero podemos aclarar un poco, señor Artija. Hay gente que recién escucha y dice, ¿qué pasa? Le tocaron los huevos. Sí, que se jode usted por venir tarde. Adolfo de Tucumán se tenía que operar. Sí. Vamos a hablar con propiedad de medicinal, ¿no? Póngale, lo escuchan muchos médicos de este programa y ellos se refieren a estas cosas así. Se iba a operar de las bolas. Se iba a operar de las bolas. Porque tenía una cosa de las bolas, ¿cómo se llama? Varicocel o algo así se llama, ¿no? Una de esas cosas. Estaba en cuarentena. Entonces lo iban a operar. Y él tenía miedo porque dice, mire, si se le escapa el bisturí a uno, y después la tengo que usar de llavero. Bueno, no, salió todo exitosamente. Pero pasa que cuando te van a intervenir quirúrgicamente, ve que manejo el lenguaje médico, intervenir quirúrgicamente. Lógicamente, tienen que afeitarte la parte te operan, ¿no? Totalmente. Claro, te operan el culo, te afeitan el culo, te operan de la cabeza, te afeitan la cabeza, nada. Y en ese momento hubo que afeitarle la voz. ¡Ay, qué dolor! Y lo peor que te pasa siempre es que te toca una enfermera. Claro. Y si eres una mujer, a lo mejor un poco pudorosa, viene un enfermero, ¿no? Claro. Con cara así de, ¿dónde hay que rasurar? Y bueno, nada. Y Adolfo, esa lo sintió ridículo, ¿no? Y dice, bueno, mis partes íntimas. Dice, ay, ¿cómo se mantiene eso? Dice, decir que la enfermera. Bajo, digo, ¿no? Dice, decir que la enfermera era una vieja chota. Eso ayudó también a que el tipo, nada. La tipa llegó, dijo, a ver, levantá eso. Levantó así como se levanta, ¿qué le puedo decir? ¿Un gallo muerto? Póngale. Se le ha muerto una gallina en el gallinero, señor. Usted la va levanta. Y dice, acá andó una zorra comiéndose las gallinas, ¿no? Y usted la levanta así como, un peso que ya no quiere más, ¿no? Sí. Y eso hizo la vieja y nada. Y le saca las plumas. Y le sacó las plumas. Lo desplumó totalmente para que los médicos luego nos encuentran con... Dice, mire amigo, ¡ay, saludos amigos! Dice, en especial a mi amiga Cretín Blaster, que, bueno, nada, le mando unos saludos chingones. Aclaramos entonces que Adolfo no se hizo la operación jarocha, que tanto nosotros la recomendamos, es decir, no se sacó y se puso panocha, sino que, nada, lo operaron y estaba chingón, ¿eh? Está tan rompehuevo como siempre. Hola chicos, primero que nada, antes que el pirata me diga algo, soy yo. Teresa, la chica de Monterrey. ¿Se acuerdan de mí? ¡Tere! Pues no, ¿qué Tere? ¿Tere? ¿Usted se acuerda de una Tere? No me acuerdo ni... ¡Ah, Tere de Monterrey! ¡Sé que sí! ¡Ah, sí! Ahora sí recuerdo. ¿Cómo están? Dice, hace añares que no escribía. Sé que sí, la pero verdad. No crean que porque no me acordaba de ustedes, sino que he tenido algunas dificultades. Como por ejemplo, que no me sueltan la compu aquí en mi casa, dice. ¿Y quién se ha hecho dueño? ¿Quién se ha adueñado de tu PC? Pero bueno, puedes decir algo de Yari y escribir claro. algo. Sí, la verdad, ¿eh? ¿No? Pues, sí. Dice, Yari es dueña de su propia PC, ahí no hay quien la toque. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pero ya verán cuando tenga la mía, dice. Los llenaré de mails a todos ustedes. Muda, Mico, Capitán Vinilo y también a ti, Piratilla, dice. Y a usted, señor Lagartijo Bello, a usted le llenaré de besos bien tronados, dice. Bueno, solo quería saludarlos y aquí está, que no se olviden de mí. Nos vemos luego. Espero que prontito nos veamos. Besos a todos. Atentamente, Teresa desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola tripulantes, ¿cómo les va? Les saluda Punto G desde Guadalajara. Señores, ¿cómo estamos hoy? Sí. Con Guadalajara, ¿eh? Así que dice, espero que no les laxe la Vía Láctea. Bueno, solo para comentarles una analogía. Nos va a comentar una analogía, ajá, ¿no? Sí, eso es interesante. Dice, ¿en qué se parecen las hormigas a las mujeres? ¿No saben, dice? No, yo no le veo el parecido. Dice, pues que si las tapas el hoyo, se vuelven locas las desgraciadas. Discúlpenme, me ha causado gracia. Bueno, ya, Punto G. Bueno, espero que les haya gustado. Tengo muchas más analogías. Luego se las mando para no enfadarlos con tantas estupideces. Sale y cuídense, cabrones, dice. Bueno, adiós, punto G. Atente a las consecuencias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues luego vienen las damas con sus analogías sobre los hombres y ahí estamos en una lucha de sexos, o sea, permanente. A la cual no nos vamos a plegar tampoco, no. Espero, a aquellos que están en estos momentos buscando en internet, ah, le voy a mandar esto que dice, un hombre se parece a un chancho. No, no, no, el Tarzán sabe que llega así y los tiramos. Ya nos aburrimos y los tiramos. Hola, soy Adrián, un argentino que está rodando de Vasco, dice. No, rodeado de Vasco. Ah. No está rodando todavía. Pensamos que había... Poco, que habías caído en la arena, tío. Pero no, ahí está Adrián, rodeado de vascos, lógicamente, porque está en el Euskadi, ¿no? Y dice, bueno, quiero felicitarlos por la radio que hacen el día, me hace el día muy ameno. Dice, porque acá la mayoría de las radios se dedican a hablar en euskera. Y sí, bueno, sí, es obviamente. La lengua del País Vasco, claro. Tío, ¿qué quieres que hablen en francés, en catalán? No, hablan en euskera. Pero claro, para alguien que no maneja la euskera, o que no es de ahí, o que no lo maneja como primera lengua, se complica, ¿no?, escuchar una radio en euskera. Y dice, bueno, que es un dialecto que tienen. Quiero que hagas un programa y toques el tema de la euskera, que te va a llamar mucha la atención. Bueno, hasta que el aburrimiento me invada, augur, que quiere decir adiós. Sí, perfecto. Augur. Lo sabíamos por el amigo Cresto, Molpatón, que está ahí también, locombiano, en el Euskadi, y que siempre nos saluda con el augur, Molpetón sería, sí. Es catalá. Sí, pero bueno, ahí sí, está. Bueno, pero... Lo único que sabemos decir en euskera es augur, así que ahí está. Y Molpatón. Augur, para... le dije que no, Molpatón. Pero si yo tengo ganas de decirle Molpatón, ¿qué le digo Molpatón? Que encima lo está diciendo mal, coño, que es Molpetón. No, no, Molpatón para todo. Molpatón para todo, que es una mezcla de euskera y catalá. Bueno, adiós amigos, ahí estamos, ¿eh? Estáis dando un espectáculo, de verdad, deprimente, de ponerse a llorar. Hola canijos, escuché el programa 5340. Ah, nosotros no. Y 9. Que Palomita Forti me mandó el mensaje de consolación. Gracias, dice el Austral, ¿no? Ah, desde Canadá, sí. Nuestro amigo mexicano, residente en Canadá, dice, bueno, gracias a Palomita Forti. Curiosamente, durante el fin de semana me acordé de ella, pues me intriga su nombre y apelativo. Bueno, les va a haber una resolución sobre sí, por qué te intriga tanto. Dice, bueno, les cuento que el compa argentino a quien le mandé el programa, 90.458, me preguntó si yo lo escuchaba ese programa mexicano todos los días. Dice, yo le contesté que sí y que a mí me parecía que era un programa argentino. Él dijo que no, que no, que no, que era mexicano. Yo insistí en que es argentino y él insistió en que era mexicano. Al final le dijo, deja de joder y escribe a canaltrans.com y pregúntales. Y fíjate lo que te pasa. Y fíjate lo que te pasa. Está muy bien, ¿no? Es una cosa maravillosa. Nos agrada muchísimo que haya un argentino y un mexicano discutiendo en Canadá y el mexicano. Pero nadie los quiere. No, no, está bien. El mexicano sosteniendo que éramos argentinos y el argentino sosteniendo que éramos mexicanos. Nosotros orgullosos estamos de llevar esa nacionalidad y prácticamente todas las que nos adjudiquen. Así que bueno, agradecido este programa argentino sería. Póngale, o mexitino, sí. o nada, güey, internacional. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Yo me pregunto algunas circunstancias que hacen que caiga este programa en el descrédito. El señor Lagartija ha prometido historia del niño elefante. Sí, sí, no es jamás, todavía la están esperando. Ha prometido adoptar un hijo a través de internet. Ah, sí, no llegó nunca. Los que tienen memoria. Internet es un fiasco. No, no. Sí, es una porquería. Ukelele, usted recuerda. Ukelele ha muerto. No, yo lo ha matado antes de existir. Y es que no me llegó. Bueno, sí, usted va a seguir prometiendo cosas. Yo voy a prometer todo lo que siento. Está bien. Bueno, le digo, ese la no es historia el del niño elefante estará mañana con ustedes. ¡Sí! No prometa más, güey. No prometa más, porque mañana no va a estar. Y mañana tampoco va a estar ukelele. Y usted ukelele sigue así. Ukelele no, porque no depende de mí. No, está bien, pero usted sigue echando la hueva. ¿Qué depende? No sé qué depende. ¿Qué hay que pasar? Bueno, noticias del mundo. ¿Quiere dar noticias? ¿Quiere decir que en Irak? ¡Ah! Estoy harto de trabajar en este programa. Voy a otro programa que no exijan pensar. Radio Intercontinental 105.9. Bienvenidos esta mañana al ranking del mundo. Soy Ernesto Valerga. Sí, a mí me vale verga. Este es el Top 5, los puestos más calientes. Podés votar al puesto top5@singapur.com.sb. Y comenzamos en el día de hoy con el puesto número 5. Sí, hasta el día de ayer. Puesto número 4. Ya se perdió el compacto, no lo encontramos fácil. Siguiente. Puesto número 3. Eso que ayer estaba número 4. Puesto número 2, segundo en el ranking, subiendo 73 posiciones y bajando 73 posiciones, por lo tanto ha quedado en el mismo puesto. Presentamos al artista y su tema. No, ese puesto es conocido. Y ahora sí, en los puestos más calientes de este Top 5, el puesto número 1 con más de 3 semanas de permanencia en los charts. ¡Happy Shiny Fans! No, wait, un momento, me hacen señas ahí de producción. Ha llegado el cheque de otra discográfica que coloca 6 millones de votos antes de que ni siquiera entren a grabarlo. ¡Qué diligente! Hey, en el puesto número 1 del chart, los chicos de Mandioca Loca. ¡Qué buena banda! ¿Qué mierda es eso? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Nos vamos para Puerto Rico, ahí donde está una ciudad llamada Río Piedras, y donde está Javier, que dice: lo más ridículo es un pastor protestante teniendo... Ya, un pastor protestante es ridículo. Sí. Porque suena un pastor que protesta, ¿no? Que está con sus ovejas. El pastor tiene que quedarse tranquilo. Claro, que tiene que protestar. Porque las ovejas se le van. Las ovejas se le van. Si uno se pone a gritar, se le van. Pastor muy protestante. Me imagino en La Coruña, tú siendo pastor y diciendo: coño, estas ovejas que me llevan. No, se van a la mierda. Se van. Dice: está todo el día protestando este tío, mejor me voy con otro pastor, ¿no? Un pastor más tranquilo, y que escuche una cosa así más. Claro, un pastor que diga: ovejitas, claro, las tranquilizas. Sí, un Creedence de fondo. Claro, un Creedence Clearwater Revival sonando, claro, para que las ovejas les gustan. Están más chingonas, ¿no? Pero bueno, en este caso. Cara de hippie, las ovejas. Sí, están como hippies, resignadas a su suerte, que las esquilen, que las coman, que las maten, que las devoren. ¡Qué mierda! Y bueno, es la vida de la oveja. Y ahí está un pastor protestante, ¿no? Y esto es lo más ridículo que ha visto Javier. Dice: tener sexo con una feligresa en su propia iglesia. Claro. ¿Qué quiso otra iglesia tener sexo? Claro, no puede, sí, la su, misma. Su propio lugar, jugar de local ahí, mire si vale. Claro, va con ventaja. Las cámaras de la televisión, por ejemplo, lo encuentran ahí. En cambio, de la otra manera, nada, comparte. Lo que recomiendo a los pastores, que intercambien iglesias, ¿no? Claro, porque está bueno. Van a tener sexo con las feligresas de otra iglesia, ¿no? Y dice, bueno, y para colmo, en su iglesia. Aclara, Javier. Claro, eso, y para colmo. Eso fue lo que más le impresionó a él. A él no le impresionó. Creo que has entrado a la iglesia y... Y se encontró ahí. Y estaba ahí. Dice: voy a ver, me voy a confesar, dijo Javier. Sí. Y dijo: no, pues, no tengo nada que confesar al lado de este. Dice: bueno, también una señora que siempre se orinaba frente a una iglesia católica. En este caso era católica la iglesia. Tiene problemas de religión. La señora, claro, era es lo que se llama... Amigo, visita el templo del niño elefante. Igualmente tenemos al Padre Celestial por aquí dando vuelta, pero digo, es lo que se denomina una vejiga sensible religiosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Padre Celestial, por favor, acérquese. ¿Qué tal, Padre Celestial? Le agradecemos su presencia. Había una actitud aquí. Estamos, creo que todos bien. Mire, Javier dice que una de las cosas más ridículas que ha visto. ¿Qué le pasa, padre? ¿Se siente bien? ¿Le ha bajado la presión? Ah, eso sí. Bueno, una señora que siempre se orinaba frente a una iglesia católica, ¿cómo pasa? Se ha sentado arriba de mire, le voy a explicar una situación, Padre Celestial. En este caso, el sacristán, ¿sabe lo que hizo para curar a esta señora que le orinaba siempre? Le tiró sus propios orines desde el campanario. ¿Está bien? El sacristán le hizo lluvia dorada. Sí, sí. Está bien esa actitud, usted la ve como... No sé, no es de religioso perdonar. Perdonaos a todos, sí. No veis a nadie. Alguien se tiene que arrepentir aquí, ¿verdad? Arrepentíos. Arrepentíos, hijos, arrepentíos. Está bien, que se arrepienta tanto el sacristán como la señora que se orinaba. Sí, todos. La vejiga religiosa. Arrepentíos. Bueno, ya saben, amigos, el Padre Celestial se los dice, ¿eh? Arrepentíos. Repeat with me. Arrepentíos. Arrepentíos. Las alas del deseo la harán conocer el cielo y el infierno. Y no sabrá con cuál quedarse. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, cuerpo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Paso en este preciso instante a completar un mensaje que había quedado pendiente de este mismo programa y que es del Austral, nuestro amigo mexicano residente en Canadá. Pero no quiero tener deudas por allí, menos por Canadá, ¿no? No, no. La gente está así como sin deudas. Bueno, con respecto a lo que preguntaba Juan de La Plata, Argentina, sobre si los animales de diferentes especies pueden entenderse, les recomiendo que escuchen el programa 15213, donde el señor pirata leyó la anécdota del burro que habla y el perro que entiende. Dice el mismo Austral. Sí. Narrado, ¿no? Todavía más, otro ejemplo de animales de distintas especies que puedan entenderse entre ellos, se lo dio cuando Mr. Bush y el señor Aznar se pusieron de acuerdo para invadir Irak. No way. Ese es un error. Son de los parte mismos total. Animales. Es la misma especie, claro. ¿No? La misma especie que por eso dialoga y se Póngale, interpreta claro. Y se comprende. Ahora sí, cuando hay otro tipo de especie dando vueltas se complica muchísimo y ahí está Irak todavía, están muriendo soldados, sí, ¿no? De uno y otro lado y siguen las bombas y sigue así la muerte y todo ese tipo de cosas. Mientras Bush declara que, por ejemplo, la autonomía de Irak no será permanente hasta el momento en que no se conviera, en este momento, dice usted, sí. Debe estar, supongo que diciendo... estará dando clases ahí donde iba a dar. Una de las cosas que debe estar diciendo, me cago en las bombas de Atocha, ¿no? Sí, sí. Eso es, prácticamente definieron una elección. Sí, sí. Otra cosa que debe estar pensando es, ¿el bigote me queda bien o ya no me queda? Ah, ya no piensas eso. Otra cosa que debe estar pensando es, ¿dónde estará Anita Botella en este momento? Ah, póngale, no, sí. Bueno, cosas que piensan los sí. expresidentes, ¿verdad? Bueno, y a mí me preocupa en realidad lo que esté pensando Zapatero, ¿no? Lo que esté pensando Aznar ya me vale madre a esta altura del campeonato, sí. ¿No? Bueno, y ahí está Bush, que también me interesa lo que está pensando porque todavía está en Pero el poder. Siempre lo mismo. Y va por la reelección, petróleo, digo, tener en cuenta. Petróleo. Cueste lo que cueste. ¡Ah! Y si está manchado con sangre, me vale madre. Total, se vende al mismo precio, quizás más caro. Bueno, y ahora tenemos esta situación. Dice que el mismísimo chileno vengador podría resolver. Dice el Austral, ajá, el mismísimo sí. chileno vengado, lo cual es mucho, ¿no? Les mando un saludo reglamentario a todos los habitantes de la María Tijuana, especialmente al Mico y, bueno, y a los señores marineros escoceses. ¿Le podrían dar un aplauso a Don Mico de parte del Austral? Están todos durmiendo. No sé si el Mico... A ver, despiértense. Mico, muy bien. Ah. Muy bien, sí, merecido. Lo pidió el Mico, no sé si saben lo que están aplaudiendo, pero no importa, sí, sí, saben, saben. Muy bien, fantástico. Ay, ay, ay. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Che, estoy con una calentura que me muero. Y tócate un poco. Ah, Isaac dice esto. Dice, no, boludos, no me malinterpreten. Ya sabía de nuestras mentes afiebradas. Dice, no entiendo. ¿Cómo carajo hago para escuchar esta radio en vivo? Ah, primer paso tiene que estar vivo. Sí. ¿No? Sí. Si no estás sí. vivo, es Se complica muy difícil. Muchísimo. Para verificar que Porque uno está vivo... Porque hay muchos que las escuchan en el cielo o en el infierno. Ah, eso es. Sí. Inclusive hasta en el purgatorio. Quizá, si está en el purgatorio, no sé, es más complicado. Sí, porque hay muchas frecuencias que llegan al purgatorio... Sí. Y se, como que se interfiere. Póngale, sí. Pero nada, si estás en el paraíso o si estás en el infierno tan temido que tu religión te ha prometido si te portas como el culo, ahí nos escuchará sí. perfectamente porque supongo que es donde vamos a ir. Bueno, en este sentido, para verificar si uno está vivo, lo que debe hacer es, por ejemplo, darse un pellizcón o pedirle sí. a alguien que esté los dedos dando vueltas. Enchufe. ¡No joda! No es recomendable, digo, hay menores claro, escuchando este sí, programa sí. que dirán, ah, el señor Lartija me dijo esta hueva. No va a estar escuchando. Y luego la madre viene y dice, sí, lo ha escuchado por radio, así que usted no deja de bueno, ser... no metan los dedos a los enchufes, ¿eh? Los dedos en los enchufes, niño, no se meten, porque no hay nada del otro lado. Hay otros lugares mucho más lindos para meter los dedos. Hay un 220 o un 110 que les va a dejar los Pulete pelos cachucha, como... Póngale. Sí. ¿Cómo se llama? Los boca, pelos de sí. Este Don King, por ejemplo. ¿Han visto niño a Don King cuando presenta las peleas que le quedan los pelos así? Ay, sí, le gusta ser como Don King. A mí me encanta. Y bueno, métalo. Bueno, está bien. Esto no tiene solución de continuidad. Queridos niños que están escuchando, traten de mantenerse lo más alejados posible de la electricidad. Inclusive. Señores padres, póngale tapones. Sí. A los agujeros que tengan por ahí. A los niños. A los niños mismos, póngale tapones. Póngale, sí, para que no oídos, escuchen sí, el sí, claro. Y ya se solucionaron todos los problemas. Bueno, hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Con quién estaba yo? Ah, con ese que estaba re caliente, Isaac, ¿no? Dice, bueno, ¿cuándo va en vivo y a qué hora empieza de la hora de Argentina? Dice, Argentina empieza a las 0 horas, como todos los países, sí, ¿no? Sí, a las 0 horas cero es como que empieza un nuevo día. Sí, creo que en España es igual, en México, en Chile, en Portugal, en Perú, en todas partes. Y ahí empieza el día en Argentina, ¿no? Algunos claro. se están acostando, otros se están levantando y así sucesivamente. Dice, ¿eh? Sí, che, dice, eso quiero saber. En ninguna parte dice, ¿a qué mierda de hora se escucha el programa? El término mierda ahí, no. ¿era necesario para la comprensión de la frase? Para nada, si, ¿a si qué uno... hora se escucha el programa? Se y... entiende igual, ¿no? Sí, sí, sí. Mierda sobra ahí. Sí, sí, ajá, sí. Bueno. En todos lados sobra mierda. En todas partes. Dice, bueno, y el programa en vivo, que les vaya bonito, dice, che, Isaac. Ah, sí, que les vaya bonito. Que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Bonito. Todo me parece bonito, todo me parece bonito. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston, del día de la fecha, sí. vamos a, debido a la ausencia de historias del niño elefante, debido póngale, a la ausencia sí, de hijos ver, del señor Lagartija y todo esto, vamos con la leyenda de Urpi. Urpi quiere decir paloma en quichua, sí. lo hemos aprendido, y hay como una leyenda sobre las urpis, es decir, las palomitas. Viene desde el Perú y nos la ha acercado Palomita Forti, que reside en Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de haber nacido en el Perú, ¿no? Pero hace un pedido expreso, señor Lagartija. Sí. Quiere que usted con su calidad humana y lagartijeril, lógicamente, se la transmita a toda la audiencia magnánima. Ah, va a ser un placer. Va a ser un placer, amigos, ¿eh? Era una vez una hermosa princesita inca, o pre-inca, que era como media creída. Así era, agrandada, claro, media persona, se la creía la gran cosa, ¿no? Y había un príncipe guapo, así, muy apuesto, ajá. que la pretendía. Ah, como el de los pero cuentos, quería ya. saber si esa princesita era sencilla, sincera, ajá. o si tenía sentimientos puros hacia la vida. Ah, bien, bien. Así que un día se disfrazó de pordiosero. ¿El príncipe? Sí. Sí. Y se le presentó a Urpi. Ah, a la princesita. Y Urpi no le dio bola. Usted, ¿Y Urpi es la princesita? Sí, ¿qué carajo? Todavía no es Urpi, la princesita es la princesita. Sí, es Urpi, Urpi. Ah, bien. No le dio bola, dice aquí. Ah, está bien. ¿Qué quiere que le diga? No, que okay. está bien, no le probó bola. No, no le importa si dijo, ah, un pordiosero roñoso. Un pordiosero. Vete, qué olor a culo, vete de chafa, aquí. Dijo. Sí, chafa. Entonces, al día siguiente, ella, como usualmente lo hacía, se fue al hermoso jardín de la casa de las princesas. Donde ella vivía. Había una casa que era de princesas nada más. Póngale. Ah. Ahí había muchos árboles de frutas y hermosas flores con brisa del mar. Ah. Estaba brisa del mar entre todos. Brisa del mar entre todas las frutas y todo eso. Sí. Se ve que era un lugar costero. El príncipe sabiendo esto se enojó. Y condenó a Urpi. Se enojó por la... Tramando un plan. Por la brisa del mar se enojó. No, porque Urpi le había... Ah, le había dicho... Vete, que eres un chafa. Claro, sí. Se convirtió en picaflor y depositó su semen en una fruta. Se está volviendo diabólica la historia. La cual Urpi comió y quedó embarazada. Ajá. Con panza grande. Esta es una pregunta que se deben estar haciendo muchas chicas en estos momentos que están, ¿no? Si comen frutas, ¿se quedan embarazadas? No. No. No, chicas. Pueden comer toda la fruta del mundo. Esta es otra historia. Si comen una fruta... Yo reconozco... Con un semen que esté ahí. Claro. Es un poco asqueroso, pero tampoco quedan embarazadas. Digo, esto es importante para la educación sexual. Porque luego muchos pacatos del otro lado dicen... Ay, miren las cosas que dicen por radio. Bueno, pero hay muchas chicas que en el desconocimiento dicen... Ay, no. Yo eso no lo toco porque de mirarlo nada más me quedo embarazada. No. Después de 9 meses nació el crío. Nació luego de 9 meses. Póngale, acá no dice, pero no, está bien, ¿no? Una gestación y ella fue desterrada de la casa de las princesillas. Ah, eso de... y porque claro. No tenía un pibe, nada, no claro, y debían ser todas virginales las princesitas. Póngale, claro. No, ahí está. Esa tarde, frente al mar, con su niña en brazos, también llamada Urpi Junior. Urpi Junior, sí. Qué lindo. Se le apareció una visión del príncipe que le dijo: te he maldecido a ti y a tu hija por creerte pituca. Era un cabrón. Puta de no, era malo el príncipe ese. Era malo. Menos sí. Yo me hubiera ido. Estaba antes. Muy, muy enamorado de ella y se puso muy mal cuando vio claro. que estaba así. Ni hablar. Ella después de esto dijo: oh, cuál desdicha la mía y la de mi hija. Mar, acoge a mí y a mi hija y que nada ya en esta tierra para nosotras hay nada aquí, póngale. Claro, empezó a hablar como mal, pues estaba enojadísima, ¿no? Claro, claro. Arrecha porque decía, oh, me ha hecho, al cargo del príncipe me he quedado sin lugar donde residir. Entonces escuchó otra voz. ¿Otra? Sí, que le decía, ven, ven, arrepentido. ¡Era el Padre Celestial! Póngale. ¡Ah! Que la llamaba, parecía que eran las olas. Sí. La brisa del mar. Sí. Que la estaba llamando todo el tiempo. Sí. Entonces ella con su niña en brazos caminó hacia el mar y desapareció en el horizonte. Muda, esto no habría que haberlo pensado más en capítulos, porque en 15 programas y repartiendo... Se dice que ahí hay dos islas, una pequeña y otra grande. Ah. Pues de esas islas vienen a existir las palomas. Amigo. Por eso es que ellas solo cagan en la tierra y no en el agua. Póngale. No entendí el remate, pero no importa. O sea, las palomas no cagan en el agua. No, cagan en la tierra. Porque son un bicho de tierra. Póngale, sí. Y ahí hay dos islas frente a la costa peruana, que son Urpi y Urpi Junior. Sí, o ni se ahí. Llaman así, una, pero... Una isla grande. La isla de las chico, palomas, ¿no? Sí. Ah, qué chingona. Bueno, ahí está, para los que querían llevar la leyenda de Urpi y de... Hola, Caparita. Las... Bueno, voy a mandar un saludo a Chantal, que siempre la saludo, pero no le leo el mensaje. Discúlpame, Chantal. Mañana estaremos sí contigo. Hola, Campanita querida, ¿cómo te va a ti? Tenemos aquí a alguien que dice, hola, ¿qué tal, muchachos de la Mañana Tijuana? Les escribo de nuevo para decirles que escuché mi pregunta, la que les mandé, que dijeron en el programa. Y póngale, bueno, nos sí. Vale madre eso. ¿Qué viene? Para verificar que ha escuchado las cosas bueno, que... No, ver, pero bueno, pero sigue escuchando. Póngale, el oído lo tiene bien. Es Morrison que tiene el oído bien todavía. Ve claro, indios sí. Por ahí, pero nada. Pero el oído lo tiene bien. Pero el oído lo tiene bien. Dice, bueno, en la 56ª emisión, dice, quiero que... Ahora otra pregunta. Tengo un cuate que me dijo que existía la niña de Hitos de Mota. ¿Quién diablos es ella? Y claro que existe. Sí, existe. Quienes escuchan este programa hace mucho tiempo, es una de las parábolas del niño elefante, es la niña de Hitos de Mota y la ardilla cola de alcohol. Exacto. Si te has perdido, te jodes, güey. Sí. Le preguntas a alguien que tenga más tiempo de habernos escuchado. Bueno, nada. Campanita. Dice, algún momento tendremos que recontar la historia de la niña de Hitos de Mota yo, para que la... para los nuevos amigos. Dice, bueno, por favor, una pero historia no del niño elefante. Bueno, me despido. Saludos para todos los que estén por allá y les mando una foto de mi hijo. Es un pez y se llama Pollux. Ah, como Castor y Pollux, ¿verdad? Y bueno, el de se llama Pollux. Oh, contacto. Espero que la puedan subir a la red. No, no subimos fotos de peces a la claro. Red. ¿Qué es esto? ¿Qué es? www.pongasupez.com Pongasupez, claro. No, pero bueno, chingón el pez, el Pollux. Ahí está. Me gusta el nombre, ¿no? Pollux. Me compraría otro y le pondría Castor. Y ya está, tengo Castor. Veo muy mal la tierra. Castor y Pollux. Señor Lagartija, estos momentos dramáticos. Está titilando todo y yo tengo mensajes de el Micotlán prácticamente en su conjunto. Mensaje Micotlán. De Al Capone y mensaje de Amon del Mebarak. Para que no... No se puede leer ahora, Mico. No, pero voy a leer algo para que no siga corriendo esto de que yo en el día de ayer he preguntado de dónde era Sebastian Bach, ¿no? Y sí. Uno dijo, bueno, Sebastian Bach es un artista clásico, que tocaba el clavicordio, un gran compositor y qué sé yo. Pero yo me refería al que, bueno, es del palo del rock. Y Magdel Mebarak me dijo, ay, pirata, no seas güey. Era el cantante de Skid Row. Y ahora sí, claro. Me dio una banda horrible de glam metal donde estaba este Sebastian y quien tuvo la oportunidad de conocerlo cuando anduvo de giras por ahí, era bastante desordenado el muchacho. ¿Por qué? Era de esos que beben y se cagan en todo y putean y todo. Y luego cuando se sacaba fotos era una niña preciosa, ¿verdad? El amigo de Skid Row, el Sebastian Bach. No sé qué será de la vida de la tierra. Debe estar fabricando balones de fútbol o alguna cosa extraña. No sé, lo hemos perdido de vista. Bueno, nada, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un diamante. Un diamante en bruto, con su brillo interestelar. Sí, mucha luz. Mucho luz, mucho brillo, la tierra es brillante, amigo. Como no, como un diamante, cara como un diamante, mierda. Ay, así la ven los ojos. Ey, bajen los precios. Claro, ¿cómo es eso? ¿Qué cree que cada vez los sueldos más bajos? No todo es un diamante. No todo es un diamante, amigos. Hay que saber reconocer lo que es un lo diamante es que real. Cuando uno quiere vender algo suyo, sí. No, eso no. Eso no sirve para nada, eso claro. Está, va pasado de... Bueno, y así es la historia de los pobres, ¿qué quiere, eh? En algún momento se nos ocurrirá una idea maravillosa y a lo mejor allí podremos prender cigarrillos con billetes de $100, que es para lo único que queremos la lana, ¿verdad? Damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vayan sus monitores, por lejos, por récord, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital Federal y Sonesta, Gran Buenos Aires. Carrera 103. La Barría de la Pría, Salazar, Tapalquia, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia. Radio Parque. En el oeste de Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista, Santa Fe. FM Latina. Salta la